Sección 11. De Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy. Traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Segunda parte. 26. Las relaciones de Alejo Alexandrovich y de su esposa no parecían haber cambiado aparentemente, cuando más, nótese que el señor de Karenine estaba sobrecargado de trabajo más que nunca. Llegada la primavera, marchó al extranjero, según su costumbre, a fin de reponerse de las fatigas del invierno en alguna estación termal. Regresó en julio y encargóse otra vez de sus funciones con nueva energía. Su esposa habitaba en una casa de campo de los alrededores de San Petersburgo y el señor de Karenine permanecía en la ciudad. Después de su conversación en la noche en que asistió a la tertulia de la princesa Tverskov, no se había tratado ya entre los cónyuges de sospechas ni de celos, pero Alexandrovich hacía uso más que nunca del tono que le era peculiar en sus actuales relaciones con Ana, y su frialdad había aumentado, mas no parecía conservar de aquella conversación ni una ligera contrariedad. «No has querido explicarte conmigo», parecía decir, «tanto peor para ti, porque ahora habrás de venir a mí, y entonces yo no querré explicarme». Y dirigíase a su mujer con el pensamiento como un hombre furioso por no haber podido apagar un incendio, y que diría al elemento devorador: «Arde, arde, tanto peor para ti». Aquel hombre tan fino y tan sensato, cuando se trataba de su servicio, no comprendía todo lo absurdo de semejante conducta, y si no comprendía, era porque la situación le parecía demasiado terrible para osar analizarla. Prefirió sepultar en su alma el afecto que profesaba a su esposa y a su hijo, como si lo guardase en un cofre sellado y bien cerrado, y hasta comenzó a tratar a Sergio con cierta frialdad, llamándole siempre joven, con ese tono irónico con que hablaba a su esposa. Alexandrovich pretendía no haber tenido nunca entre manos asuntos tan importantes como aquel año, pero no confesaba que los había creado a su antojo a fin de no tener que abrir el cofre cerrado en que guardaba sus sentimientos, tanto más perturbadores cuanto más tiempo los conservaba así. Si alguien se hubiera rogado el derecho de preguntarle lo que pensaba de la conducta de su esposa, aquel hombre sereno y pacífico se hubiera encolerizado en vez de contestar. Por eso su fisonomía tomaba una expresión digna y severa siempre que le preguntaban por Ana. Y a fuerza de empeñarse en no pensar nada sobre la conducta de su mujer, Alexandrovich acabó por conseguirlo. La residencia de verano de los Karenina estaba en Peterhof, y la condesa Lidia Ivanovna, que solía vivir allí, mantenía frecuentes relaciones de buena vecindad con Ana. Aquel año la condesa no había querido habitar en Peterhof, y hablando cierto día con el señor de Karenine, hizo algunas alusiones sobre la inconveniencia de la intimidad de Ana con Betsy y Vronsky. Alexandrovich la contuvo severamente, declarando que para él, su esposa, estaba muy por encima de toda sospecha, y desde aquella conversación evitó el encuentro con la noble dama. Resuelta a no observar nada, no echaba de ver que muchas personas comenzaban a murmurar contra su esposa y no había tratado de explicarse por qué ésta insistió para instalarse en Tarkoe, donde vivía Betsy, no lejos del campamento de Vronsky. Alexandrovich no quería reflexionar, mas a pesar de todo, sin darse cuenta de los hechos ni tener prueba alguna, no dudaba que era engañado y sufría profundamente. ¿Cuántas veces se había preguntado, durante sus 8 años de felicidad conyugal, al ver matrimonios desunidos, cómo podía suceder semejante cosa y por qué no se saldría a toda costa de una situación tan absurda? Ahora que la desgracia llamaba a su puerta, no solamente no pensaba en librarse de tan crítica posición, sino que no quería admitirla porque le espantaba lo que tenía de terrible. Desde su vuelta del extranjero, Alexandrovich había ido 2 veces a ver a su esposa al campo, la una para comer y la otra para asistir a una reunión, pero sin quedarse a dormir, como lo hacía antes. El día de las carreras había sido muy atareado para el señor de Karenine, pero al hacer su programa por la mañana resolvió ir a Peterhof, después de comer temprano y luego a las carreras, pues hallándose allí la corte, conveníale dejarse ver. Por conveniencia también había resuelto hacer todas las semanas una visita a su esposa. Era llegado el día 15 del mes y tenía por costumbre entregar en esta fecha el dinero necesario para el gasto de la casa. Todo esto fue resuelto con la fuerza de voluntad de Alexandrovich, sin pensar en otra cosa. Durante la mañana estuvo muy ocupado, pues había recibido la víspera un folleto de un viajero célebre por sus expediciones en la China, viajero a que la condesa Lidia recomendaba como hombre muy útil. Alexandrovich no había podido terminar la lectura del folleto por la noche y debía concluirla la mañana siguiente. Después vinieron las solicitudes, los informes, las audiencias, el correo y, en fin, todo el trabajo de los días laborables, como él decía. Seguíase a esto su trabajo personal, la visita del médico y la del administrador. Este último le ocupó poco tiempo, pues limitóse a darle dinero y un informe muy conciso sobre el estado de sus negocios, que aquel año no era muy brillante, pues los gastos habían sido considerables, ocasionando esto un déficit. El doctor, médico célebre y amigo de Karenine, le ocupó en cambio largo tiempo. Había ido sin que le llamaran y Alejo Alexandrovich quedó sorprendido por su visita y por la escrupulosa atención con que le auscultó, haciéndole varias preguntas. Ignoraba que, inquieta por su estado poco normal, su amiga, la condesa Lidia, había rogado al doctor que le viera y le examinara bien. «Hágalo usted por mí», le había dicho la condesa. «Lo haré por Rusia, condesa», contestó el doctor. «¡Qué hombre tan bueno!», dijo la condesa. El doctor quedó muy descontento de su examen. El hígado estaba congestionado, la alimentación era mala y el efecto de los baños nulo. En su consecuencia, prescribió más ejercicio físico, menos tensión de espíritu y, sobre todo, la abstención de preocupaciones morales. Tanto hubiera valido ordenarle que no respirara. El médico salió dejando al señor de Karenine bajo la desagradable impresión de que tenía un principio de enfermedad incurable. En cuanto al doctor, al salir de la casa de Alexandrovich, encontró en un peristilo al jefe del negociado, llamado Studine, compañero de la universidad. Rara vez se veían, mas no por eso dejaban de ser buenos amigos. Y he aquí porque el doctor no hubiera hablado a otros con la misma franqueza que a Studine. «Me alegra mucho que le haya visto usted», dijo este último, «pues me parece que no va bien. ¿Cuál es su opinión?» «Lo que yo pienso», replicó el doctor, haciendo seña a su cochero para que avanzase, «lo va usted a saber ahora». Y retirando un dedo de su guante helado, añadió, «si trata usted de romper una cuerda que no esté muy tirante, difícilmente logrará su objeto, pero si se halla muy tendida, bastará tocarla para conseguirlo». He aquí lo que le sucede con su vida harto sedentaria y sus trabajos concienzudos en demasía. «¿Irá usted a las carreras?», preguntó subiendo a su coche. «Sí, seguramente no faltaré». Poco después de haber salido el doctor, llegó el célebre viajero y Alexandrovich, ayudado por el folleto que leyera la víspera y por algunas nociones anteriores sobre el asunto, admiró a su visitante por la extensión de sus conocimientos y la exactitud de sus apreciaciones. Después del viajero, llegó un alto funcionario del gobierno con el cual hubo de hablar Alexandrovich algún tiempo. Luego fue necesario despachar con el jefe y, terminado este trabajo, hacer una visita importante a un personaje oficial. Alexandrovich no tuvo apenas tiempo para volver a comer, acompañado del jefe del negociado, a quien invitó a ir a las carreras. Sin darse cuenta de ello, buscaba ahora siempre un tercero que asistiese a las entrevistas con su esposa. 27. Ana estaba en su habitación de pie ante un espejo, sujetando el último lazo en un vestido con ayuda de Anushka, cuando se oyó el ruido de un coche en el patio. «Es demasiado temprano para Betsy», pensó la señora de Karenine mirando por la ventana. Y al ver en el coche el sombrero negro y las bien conocidas orejas de Alexandrovich, «he aquí una dificultad enojosa», añadió. «¿Vendrá a pasar aquí la noche? Los resultados que esta visita podrían tener la espantaron». Sin reflexionar un minuto y bajo el imperio de ese espíritu de engaño que le era familiar y la dominaba, bajó radiante de alegría a recibir a su esposo y habló con él sin saber de qué. «¡Qué amable eres!», exclamó, presentando la mano a su esposo mientras saludaba a Studine con una sonrisa. «Espero», añadió, «que te quedaras aquí esta noche. El demonio de la mentira le aconsejaba estas palabras. Supongo que iremos juntos a las carreras. Qué lástima que me haya comprometido con Betsy que ha de venir a buscarme. Alexandrovich hizo una mueca al oír este nombre. Oh, no quiero separar a las inseparables, dijo con tono irónico. Yo iré con Miguel Vasilevich. El doctor me ha recomendado el ejercicio y deseo recorrer una parte del camino a pie. Pero no hay prisa, dijo Ana. ¿Quieres tomar té? Y llamó. Sirva usted el té, ordenó a la criada, y diga a Sergio que aquí está su padre. ¿Y cómo vamos de salud? Añadió. Miguel Vasilevich, aún no había usted venido a mi casa. Vea cómo tengo arreglado el balcón. Ana hablaba sencilla y naturalmente, pero demasiado y muy deprisa, como se lo dio a conocer la curiosa mirada de Vasilevich, que la observaba a hurtadillas. Este se dirigió hacia el terrado y Ana fue a sentarse junto a su esposo. «Tienes mala cara», le dijo. «Sí, el doctor vino esta mañana y me ha ocupado una hora de mi tiempo, pero estoy seguro que le envió uno de mis amigos. ¿Cómo mi salud es tan preciosa?» «¿Y qué ha dicho el doctor?» Ana interrogó a su esposo sobre sus trabajos, aconsejóle el descanso y le invitó a trasladarse al campo también. Todo esto lo dijo con mucha alegría y animación, pero Alexandrovich no daba importancia a este tono. Solo oía las palabras y tomábalas en su sentido literal, contestando simplemente, aunque con cierta ironía. Esta conversación no tuvo nada de particular y, sin embargo, Ana no pudo recordarla más tarde sin experimentar profunda pena. Sergio entró, acompañado de su aya. Si Alexandrovich hubiera observado, no habría podido menos de notar la expresión tímida con que el niño miró a sus padres, pero no quería ver nada y nada vio. «Hola, joven», exclamó Alexandrovich. «Parece que crecemos. Ya estás hecho todo un mozo». Y ofreció su mano al niño, muy turbado en aquel momento. Sergio había sido siempre tímido con su padre, pero desde que éste le llamaba joven y desde que se atormentaba la imaginación para averiguar si Vronsky era amigo o enemigo, mostrábase más tímido aún. Volvióse hacia su madre como para buscar protección, porque solo a su lado estaba tranquilo, mientras que Alexandrovich, cogiendo al niño por los hombros, preguntó a la aya cómo se portaba. Ana vio el momento en que Sergio iba a llorar y, observando su inquietud, acercóse a él vivamente, separó las manos de su esposo apoyadas en el hombro del niño y condujo a éste al terrado abrazándole. Después se acercó a su esposo. «Se hace tarde», dijo mirando su reloj. «¿Por qué no vendrá Betsy?» «Sí», repuso Alexandrovich, haciendo crujir las articulaciones de sus dedos y levantándose. «He venido también a traerte dinero, pues supongo que lo necesitas». «No, sí, lo necesito», explicó Ana ruborizándose y sin mirar a su esposo. «¿Pero no volverás después de las carreras?» «Sí», contestó Alexandrovich. «Ah, aquí tenemos a la gloria de Peterhof, a la princesa Terhof», añadió al ver por la ventana de una berlina a la inglesa que se acercaba al zaguán. «¡Qué elegancia! Vaya, vámonos también». La princesa no bajó del coche, su lacayo con riguroso traje a la inglesa saltó al punto del pescante. «Me voy, adiós», dijo Ana abrazando a su hijo y dando la mano a su esposo. «Te agradezco la visita». Alexandrovich besó la mano de Ana. «Supongo que vendrás a tomar el té», añadió la señora de Karenine, alejándose con expresión de alegría. Mas apenas estuvo fuera del alcance de las miradas, estremecióse al parecer con repugnancia al sentir aún en su mano la impresión de aquel beso. 28. Cuando Alexandrovich se presentó en las carreras, Ana se había colocado ya junto a Betsy en el pabellón principal, donde se hallaba reunida la alta sociedad. Divisó a su esposo a lo lejos e involuntariamente siguióle con la vista entre la multitud. Vióle avanzar hacia el pabellón, devolviendo con altanera benevolencia sus saludos a varias personas que encontraba al paso, cambiando otros distraído con sus iguales y buscando las miradas de los poderosos a los cuales contestaba, descubriéndose completamente, en cuyo caso dejaba ver sus grandes orejas. Ana conocía todas aquellas maneras de saludar y le eran igualmente antipáticas. «Todo es ambición y ansia de figurar», pensó Ana. «En su alma no hay otra cosa». En cuanto a sus miras elevadas y a su amor a la civilización y a la religión, no son más que medios para llegar a la altura que desea. A juzgar por las miradas que Karenine dirigía al pabellón, fácil era comprender que no había visto a su esposa en aquellas oleadas de muselina, de cintas, de plumas, de flores y de sombrillas. Ana comprendió que la buscaba, pero no se dio por entendida. «¡Alexandrovich!», gritó la princesa Betsy. «¿No ve usted a su esposa? ¡Aquí está!». El señor de Karenine saludó con una sonrisa glacial. «Todo es tan brillante aquí», replicó acercándose al pabellón, que los ojos se deslumbraban. Dicho esto, saludó a Ana como debe hacerlo un esposo que acaba de separarse de su mujer, y después a Betsy y a sus demás conocidos, mostrándose galante con las damas y cortés con los hombres. Un general célebre por su talento y su saber estaba cerca del pabellón. Alexandrovich, que le apreciaba mucho, aproximóse a él y entabló conversación. Era el momento que mediaba entre dos carreras. El general criticaba aquel género de diversión y Alexandrovich le defendía. Ana oía aquella voz acompasada, sin perder una sola de las palabras de su esposo, que resonaban desagradablemente en sus oídos. Cuando iba a comenzar la carrera de obstáculos, inclinóse hacia adelante sin perder de vista a Vronsky, que en aquel momento se acercaba a su caballo para montar. La voz de su esposo elevábase siempre hacia ella y parecíale odiosa. Padecía por causa de Vronsky, pero más aún por aquella voz cuyas entonaciones conocía. «Soy una mala mujer, una mujer perdida», pensaba. «Pero odio el engaño y no puedo tolerarle, mientras que mi marido se alimenta de él. Todo lo sabe y todo lo ve. ¿Qué podrá experimentar cuando habla con esa tranquilidad? Me infundiría algún respeto si me matara o si matase a Vronsky, pero no, él prefiere a todo la mentira y las conveniencias». Ana no sabía apenas lo que hubiera deseado en su marido, ni comprendía tampoco que la volubilidad de Alexandrovich, que tan vivamente la irritaba, no era sino la expresión de su agitación interior. Necesitaba un movimiento intelectual, cualquiera, así como lo necesitaba físico el niño que acaba de recibir un golpe. Para Karenine era indispensable aturdirse a fin de ahogar las ideas que le acosaban en presencia de su esposa y de Vronsky. El peligro, decía, es una condición indispensable para las carreras oficiales. Si Inglaterra puede mostrar en su historia hecho de armas gloriosos para la caballería, débelo únicamente al desarrollo de la fuerza, en sus hombres y sus caballos. En mi opinión, el sport tiene un sentido profundo, pero nosotros no lo vemos más que superficialmente. No tanto como esto, replicó la princesa Terskov. Dícese que uno de los oficiales se ha roto dos costillas. Alexandrovich sonrió fríamente y sin expresión. «Admito, princesa», dijo, «que ese caso es interno y no superficial, pero aquí no se trata de eso». Y volviéndose hacia el general, añadió, «No olvide usted que los que corren son militares, que esa carrera se ha organizado por ellos y que toda vocación tiene un reverso de la medalla. Esto entra en los deberes militares. Si el sport, así como el pugilato o las corridas de toros, son indicios de barbarie, el sport especializado es, por el contrario, señal de desarrollo». «Oh, no volveré», dijo la princesa Betsy. «Esto conmueve demasiado. ¿No es verdad, Ana?». «Sí, pero fascina», dijo otra señora. «Si yo hubiese sido romana, habría frecuentado mucho el circo». Ana no hablaba, limitábase a mirar en la misma dirección con sus gemelos. En aquel instante, un general de elevada estatura cruzó por el pabellón. Alexandrovich interrumpió bruscamente su discurso, levantóse con dignidad e hizo un profundo saludo. «¿No corre usted?», le preguntó el general chanceándose. «Mi carrera es de un género más difícil», contestó respetuosamente el señor de Karenine. Y aunque la respuesta no tuviese nada de particular, el general pareció recoger la palabra profunda de un hombre de talento, aparentando que comprendía algún doble sentido. «La cuestión tiene dos lados», repuso Alexandrovich, «el del espectador y el del actor. Y convengo que el amor a estos espectáculos es indicio seguro de inferioridad en un público, pero...» «Princesa, una apuesta», gritó Stefano Arkadievich, dirigiéndose a Betsy. «¿Por quién pone usted?». «Ana y yo apostamos por Kozlov», dijo Betsy. «Pues yo por Vronsky, un par de guantes». «Está bien». Alexandrovich había guardado silencio mientras hablaban a su alrededor, pero terminado el diálogo comenzó a decir: «Convengo en que los ejercicios viriles...». En aquel momento oyóse la señal de partida y todas las conversaciones cesaron. El señor de Karenine cayó también, pues todos se levantaron para mirar por la parte del río. Y como las carreras no le interesaban, en vez de seguir con la vista a los jinetes, paseó su mirada por el pabellón y fijóla al fin en su esposa. Pálida y grave, Ana no tenía ojos más que para los que corrían. Su mano oprimía convulsivamente el abanico y apenas respiraba. Karenine apartó de ella la vista para examinar a otras damas. «He ahí otra señora muy conmovida», se dijo. «Esto es muy natural». Y a pesar suyo fijó en ella la atención y después en Ana, en cuyo rostro leía claramente con horror todo lo que deseaba ignorar. A la primera caída, la de Kozlov, la emoción fue general, mas por la expresión de triunfo del rostro de Ana, Karenine reconoció que aquel a quien ella miraba no había caído. Cuando un segundo oficial rodó por tierra después que Maotine y Bronsky habían saltado la barrera grande y se creyó que este último se había matado, cruzó entre todos los espectadores un murmullo de terror, pero Alexandrovich echó de ver que su esposa no había observado nada y que apenas comprendía la emoción general, por eso la miró con creciente insistencia. Aunque estuviese muy absorta, Ana sintió que la mirada fría de su esposo pesaba sobre ella y entonces volvióse hacia Karenine con aire interrogador, frunciendo ligeramente las cejas. «Todo me es igual», parecía decir, y volvió a mirar con los gemelos. La carrera fue desgraciada. De 17 jinetes, más de la mitad cayeron. Y cuando terminaba aquella, la emoción era tanto más viva cuando que el emperador manifestó su descontento. 29. Por lo demás, la impresión general era penosa y todo se repetía en la frase de uno de los concurrentes. Después de esto, ya no queda más que las arenas con los leones. El terror producido por la caída de Bronsky fue unánime, y el grito proferido por Ana no extrañó a nadie, mas por desgracia, su fisonomía expresó después sentimientos más vivos de lo que el decoro permitía. Perturbada y fuera de sí, como ave cogida en el lazo, quiso levantarse, huir, y volviéndose hacia Betsy repetía: «Marchemos, marchemos». Pero Betsy no escuchaba. Inclinándose hacia un militar que se había acercado hacia el pabellón, hablábale con viveza. Alexandrovich se aproximó a su esposa y ofrecióle cortésmente el brazo. «Marchemos, si lo deseas», dijo en francés. Ana no fijó la atención en su esposo porque escuchaba ansiosa el diálogo de Betsy y del general. «Asegúrase que se ha roto también las piernas», decía el último, «pero esto no tiene sentido común». Ana, sin contestar a su esposo, miraba siempre con sus gemelos el sitio donde Bronsky había caído, pero estaba tan lejos y era tan considerable la multitud que no distinguía nada. Entonces dejó de mirar e iba a retirarse cuando llegó un oficial a galope para dar cuenta de lo ocurrido al emperador. Ana se inclinó hacia adelante para escuchar. «¡Estéfano! ¡Estéfano!», gritó a su hermano, y como éste no oyera, quiso bajar otra vez de la tribuna. «Le ofrezco a usted mi brazo si desea retirarse», repitió Alexandrovich tocándole la mano. Ana se alejó de él con repulsión y contestó sin mirarle: «No, no, déjeme usted permanecer aquí». Acababa de ver a un oficial que desde el lugar del accidente corría a rienda suelta, cortando el campo de las carreras. Betsy le hizo seña con su pañuelo. El oficial venía a decir que el jinete no estaba herido, pero que el caballo se había reventado. Al oír esta noticia, Ana volvió a sentarse, ocultando su rostro con el abanico, y Alexandrovich observó no solamente que lloraba, sino que no podía reprimir los sollozos que levantaban su seno. Entonces se colocó delante de ella para ocultarla en parte a los ojos del público y darle tiempo de reponerse. «Por tercera vez le ofrezco mi brazo», dijo algunos momentos después, volviéndose hacia su esposa. Ana le miraba sin saber qué contestar, pero Betsy vino en su auxilio. «No, Alexandrovich», dijo, «yo la he traído y la acompañaré». «Dispense usted, princesa», dijo Karenine sonriendo cortésmente y fijando la mirada en Betsy. «Veo que Ana está indispuesta y deseo acompañarla yo mismo». Intimidada al oír estas palabras, Ana se levantó sumisa y cogióse del brazo de su esposo. «Ya enviaré a pedir noticias y se las comunicaré cuanto antes», murmuró Betsy en voz baja. Al salir de la tribuna, Alexandrovich habló de la manera más natural con todos los conocidos que encontraba y su esposa hubo de escuchar y responder, aunque tenía muy lejos de allí el pensamiento, pareciéndole que soñaba. «¿Está herido? ¿Será todo eso verdad? Le veré hoy», pensaba Ana. Subió al coche silenciosamente y muy pronto se alejaron de la multitud. A pesar de todo lo que había visto, Alexandrovich no se permitía juzgar a su mujer. Para él, las apariencias exteriores era lo que importaba. no se había conducido convenientemente y creíase obligado a manifestárselo. Pero, ¿cómo hacer esta observación sin ir demasiado lejos? Abrió la boca para hablar e involuntariamente dijo otra cosa muy distinta de la que se proponía decir. ¿Cómo nos inclinamos todos a contemplar con admiración esos espectáculos crueles? Exclamó. Yo observo. ¿El qué? No comprendo, replicó Ana con tono de soberano desprecio. Ese tono ofendió a Karenine. Quería decir a usted, comenzó a decir. He aquí la explicación, pensó Ana con cierto temor. Debo manifestarle que su proceder ha sido muy inconveniente hoy. ¿En qué? Preguntó Ana volviéndose vivamente hacia su esposo y fijando en él su mirada, no con la falsa alegría a que apelaba para disimular sus sentimientos, sino con un aplomo que ocultaba mal su temor. «Tenga usted cuidado», dijo Alexandrovich mostrando la ventanilla del coche, cuyo cristal estaba bajado, y se inclinó para subirle. «¿Qué ha encontrado usted inconveniente?», repitió Ana. «La desesperación que tan mal ha disimulado usted cuando uno de los jinetes cayó». El señor de Karenine esperó la respuesta, pero su esposa guardaba silencio. «Ya le he rogado a usted», continuó, «que procure conducirse en el mundo de tal modo que no pueda ser presa de las malas lenguas. Hubo un tiempo en que hablaba de sentimientos íntimos, pero ya no he vuelto a tratar de semejante cosa. Ahora es cuestión de hechos exteriores y debo decirle que su proceder ha sido inconveniente y que deseo que no se repita». Estas palabras llegaban solo a medias a los oídos de Ana, que si bien poseída de temor, solo pensaba en Vronsky, preguntándose si sería posible que estuviese herido. Cuando Alexandrovich acabó de hablar, miróle con una sonrisa de fingida ironía sin responder. No había oído nada. Su terror se comunicó al señor de Karenine, que habiendo comenzado con energía, midió después de todo el alcance de sus palabras y tuvo miedo. La sonrisa de Ana le hizo incurrir en un error singular. «Se ríe de mis sospechas», pensó, «y ahora me dirá, como otras veces, que carecen de fundamento, que son absurdas». Esto era lo que Karenine deseaba con ansia. Tanto temía ver sus temores confirmados, que estaba dispuesto a creer cuanto su esposa le dijera. Pero la expresión de aquel semblante sombrío no prometía ni siquiera una mentira. «Tal vez me haya engañado yo», dijo, «y en tal caso, dispénseme usted». «No, no se ha engañado usted», dijo Ana lentamente, mirando con desesperación el rostro, impasible de su esposo. «He sido presa de una profunda angustia. No puedo menos de experimentarla todavía. Le escucho a usted y solo pienso en él. Le amo, soy su querida y no puedo soportar la presencia de usted porque le temo y le odio. Puede usted hacer de mí lo que quiera». Y recostándose en el fondo del coche, cubrióse el rostro con las manos y comenzó a sollozar. Alexandrovich no se movió ni cambió la dirección de su mirada, pero la expresión solemne de su fisonomía tomó la rigidez de la muerte, la cual conservó durante todo el camino. Al acercarse el coche a la casa, volvióse hacia su esposa y la dijo: «Entendámonos, exijo que hasta el momento en que yo haya adoptado las medidas necesarias», al pronunciar estas palabras, su voz era trémula, «para poner a cubierto mi honor, medidas que ya se le comunicarán a usted, procure conservar las apariencias». Y saliendo del coche hizo bajar a Ana delante de los criados, estrechóle la mano y volvió a ocupar su asiento y dio orden al cochero de conducirle a San Petersburgo. Apenas hubo marchado, un mensajero de Betsy llegó con un billete que decía: «He enviado a pedir informes, me participa que sigue bien, pero que está desesperado». «Entonces vendrá», pensó Ana. «He hecho bien en confesarlo todo». Y miró su reloj, mostrándose inquieta al ver que no era tan tarde como ella deseaba, pero el recuerdo de la última entrevista hizo latir su corazón. «Dios mío, esto es terrible, pero me complace verle. Mi esposo, tanto mejor. Todo ha concluido entre nosotros». 30. Donde quieran que se reúnen los hombres, y así en la pequeña estación balnearia elegida por Chervasky, como en otras partes, formábase una especie de cristalización social que mantiene a cada uno en su sitio, del mismo modo que una gotita de agua expuesta al frío toma invariablemente cierta forma cristalina. Así, cada nuevo bañista encuentra señalada ya su categoría en la sociedad. Los Chervasky se cristalizaron desde luego en el lugar correspondiente según su jerarquía social, indicándose esto por la habitación que ocuparon, por su nombre y las relaciones que contrajeron. Este trabajo de estratificación se había efectuado aquel año con tanta más formalidad cuanto que una dama alemana, verdaderamente notable, honraba los baños con su presencia. La princesa se creyó en el deber de presentarle su hija y esta ceremonia se efectuó 2 días después de su llegada. Kitty, engalanada con un tocado muy sencillo, es decir, muy elegante y recién venida de París, hizo una profunda y graciosa reverencia a la gran dama. «Espero», dijo esta, «que no tardarán en renacer las rosas en ese lindo rostro». Y eso bastó para que la familia Cherbaski quedase clasificada definitivamente. Después trabó conocimiento con un lord inglés y su familia, un noble y su hijo, herido en la última guerra, un sabio sueco, el señor Canut y su hermana. Pero la sociedad íntima de los Cherbaski se compuso casi espontáneamente de bañistas rusos, entre los cuales figuraban María Egeniemna Richev y su hija, que desagradaba a Kitty porque también estaba enferma a consecuencia de un amor contrariado, y un coronel moscovita que iba siempre de uniforme y que por sus corbatas de color y su cuello descubierto parecía soberanamente ridículo. Esta sociedad era insoportable para Kitty. Habiendo quedado sola con su madre después de la marcha del anciano príncipe a Karlslav, procuró distraerse observando a las personas desconocidas que encontraba y, atendiendo su carácter, juzgábalas a todas con exagerada benevolencia. Una de las que me inspiraron el más vivo interés fue una linda joven que había ido a los baños con una dama rusa a quien llamaban Madame Stahl, perteneciente a la alta nobleza, según se decía. Esta señora, muy enferma, se dejaba ver raras veces y siempre iba en un cochecito. La citada joven cuidaba de ella y, según Kitty, atendía con la misma natural solicitud a otras varias personas gravemente enfermas. La señora Stahl llamaba a su joven compañera Varinka y decíase que no la trataba como parienta ni tampoco como enfermera retribuida. Kitty la profesaba una irresistible simpatía y parecíale, cuando sus miradas se encontraban, que ella le dispensaba también su cariño. La señorita Varinka, aunque joven, parecía carecer de juventud. Lo mismo podía tener 19 años que 30, y a pesar de su palidez enfermiza, juzgábanla todos muy linda cuando analizaban sus facciones. Hasta habría pasado por muy bien formada si no hubiese sido por la cabeza algo grande y su excesiva flacura. No debía agradar a los hombres, y al verla pensábase en una hermosa flor que, conservando sus pétalos, estuviese ya marchita y sin perfume. Varinka parecía siempre absorta por algún deber importante, y hubiérase dicho que no tenía tiempo para ocuparse de cosas frívolas. El ejemplo de aquella vida tan atareada hacía pensar a Kitty que si la imitase hallaría lo que buscaba con dolor, es decir, un interés, un sentimiento de dignidad personal que no tuviese ya nada de común con esas relaciones mundanas de los jóvenes de ambos sexos, cuyo recuerdo le parecía un borrón en su vida. Cuanto más estudiaba a su amiga desconocida, más deseaba conocerla, segura de que sería una mujer perfecta. Las dos jóvenes se encontraban varias veces al día y los ojos de Kitty parecían decir siempre: «¿Quién es usted? ¿No es verdad que no me engaño al creerle una mujer encantadora? No tendré la indiscreción de solicitar su amistad y me contento con admirarla y amarla». «Yo también la amo», contestaba la mirada de la desconocida, «y la amaría más aún si tuviese tiempo». La verdad era que Varinka estaba siempre muy ocupada. Unas veces veíasela conduciendo a los niños que volvían del baño, o acompañando a un enfermo, o comprando golosinas para sus protegidos. Cierto día, muy poco después de la llegada de los Cherbaski, presentóse en la localidad una pareja que fue objeto de una atención poco benévola. El hombre era de elevada estatura y un poco encorvado. Tenía manos enormes y ojos negros, a la vez de expresión cándida y terrorífica, y llevaba un paletó viejo muy corto. La mujer, bastante mal vestida, también distinguíase sobre todo por estar picada de viruela, aunque su fisonomía era de dulce expresión. Kitty reconoció desde luego que eran rusos, y ya su imaginación fraguaba toda una novela conmovedora cuyos héroes serían aquellos dos individuos, cuando la princesa supo, al mirar la lista de viajeros que los recién venidos se llamaban Nicolás Levine y María Nikolaevna, con lo cual puso fin a la novela de su hija, explicándola que aquel Levine era hombre de muy mal género. El hecho de que fuese hermano de Constantino Levine disgustó más a Kitty que las palabras de su madre, Aquel hombre de movimientos extravagantes llegó a ser para ella odioso, pues creía leer en sus grandes ojos que la miraban con obstinación sentimientos irónicos y malévolos, y por lo mismo evitó siempre su encuentro. 31. El día estaba lluvioso. Kitty y su madre se paseaban en la galería, acompañadas del coronel que con su chaquetón a la europea, comprado en Frankfurt, la echaba de elegante. Las tres iban por un lado de la galería tratando de evitar el encuentro con Nicolás Levine, que paseaba por el otro. Varinka, que vestía una falda oscura y sombrero negro, acompañaba a una anciana francesa ciega y cada vez que se encontraba con Kitty, cruzábase entre las dos jóvenes una mirada amistosa. «Mamá, ¿me permite usted hablarla?», preguntó Kitty al ver a su desconocida acercarse al manantial y juzgando el momento oportuno para entablar conversación. «Si tantos deseos tienes de conocerla, déjame tomar antes informes, pero a decir verdad, no sé qué encuentras de notable en ella. Si quieres, trabaré conocimiento con la señora Stahl, pues su cuñada fue amiga mía», añadió la princesa con dignidad. No se le ocultaba a Kitty que su madre estaba resentida por el proceder de la señora Stahl, que parecía evitarla y por lo tanto no insistió. «Es verdaderamente encantadora», dijo al ver a Varinka ofrecer un vaso de agua a la francesa. «Qué amable y sencilla es». «Tienes manías», repuso la princesa. «Más, por lo pronto, alejémonos», añadió al ver que se acercaba Levine con su compañera y un médico alemán, a quien hablaba con acento de enojo. Al dar la vuelta, madre e hija oyeron voces ruidosas. Levine se había detenido y gesticulaba gritando, mientras que el doctor le contestaba con expresión de cólera, habiéndose formado ya un círculo alrededor de ellos. La princesa se alejó rápidamente con Kitty y el coronel fue a mezclarse con la multitud para averiguar la causa de aquella discusión. «¿De qué se trataba?», preguntó la princesa al coronel cuando volvió a los pocos minutos. «Es una vergüenza», contestó el militar. «No hay nada peor que encontrar rusos en el extranjero. Ese hombre ha disputado con el doctor, censurándole groseramente porque no le ha tratado como él entendía y acabando por amenazarle con el bastón». «Dios mío, eso es muy penoso», dijo la princesa. «¿Y cómo ha concluido eso?». «Gracias a esa señorita que lleva el sombrero en forma de Z, creo que es rusa, y es la primera que ha intervenido para llevarse a ese hombre del brazo». «¿Lo ve usted, mamá?», exclamó Kitty. «¿Extrañará usted ahora el entusiasmo que Varinka me inspira?». Kitty observó al día siguiente que Varinka se había puesto en relación con Levine y su compañera como con sus demás protegidos. Hablaba con ellos y servía de intérprete a la mujer, que no hablaba ningún idioma extranjero. Kitty suplicó de nuevo a su madre que la permitiera trabar conocimientos con la joven, aunque a la princesa le desagradase, porque con eso parecía hacer una concesión a la señora Stahl, que se mostraba orgullosa, pero como tenía buenos informes de Varinka, eligió el momento en que se hallaba en el manantial para trabar conversación. «Permítame», díjola con afable sonrisa, «que me presente yo misma. Mi hija está enamorada de usted y aunque tal vez no me conozca, yo la correspondo», interrumpió vivamente la joven. «Ayer hizo usted una buena acción con nuestro triste compañero», dijo la princesa. Varinka se ruborizó. «No lo recuerdo», repuso. «Me parece no haber hecho nada». «Sí, libró usted a ese Levine de una cuestión muy desagradable». «Ah, ya recuerdo. Su compañera me llamó y he procurado calmarle. Está muy enfermo y descontento de su médico. Yo acostumbro cuidar esa clase de pacientes». «Ya sé que usted habita en Mentón con su tía, la señora Stahl. He conocido a su cuñada». «Esa señora no es mi tía y aunque la llamo madre, no lo es tampoco. Me ha educado», añadió Varinka ruborizándose. Todo esto fue dicho con mucha sencillez y la expresión de su rostro era tan franca y sincera que la princesa comprendió por qué Varinka agradaba tanto a Kitty. «¿Y qué piensa hacer ese Levine?», preguntó. «Se marcha», contestó Varinka. Kitty, que iba en busca de su madre, manifestó la mayor alegría al verla hablar con su amiga. «Vamos, hija mía», dijo la princesa, «tu ardiente deseo de conocer a la señorita». «Varinka», añadió la joven, «así es como me llaman». La señorita de Cherbasky se ruborizó de placer y estrechó la mano de su nueva amiga, que solo contestó con una sonrisa dulce y melancólica, dejando ver sus dientes, muy blancos, aunque algo grandes. «También yo lo deseaba desde hace mucho tiempo», dijo. ¿Pero cómo está usted tan ocupada? ¿Yo? Nada de eso. Nunca tengo que hacer, repuso Varinka, pero en el mismo instante corrieron hacia ella dos niñas rusas, hijas de un enfermo. ¡Varinka! ¡Mamá nos llama! Gritaron, y Varinka la siguió. 32. He aquí lo que la princesa había averiguado respecto a Varinka y a sus relaciones con la señora Stahl. Esta última, enfermiza y exaltada, a quien los unos acusaban de haber sido el tormento de su esposo por su mala conducta, mientras que otros sostenían que el marido fue quien la hizo desgraciada, había dado a luz un niño poco después de su divorcio, pero la criatura murió al nacer. La familia de la señora Stahl, conociendo su sensibilidad y temerosa de que la noticia le ocasionara la muerte, había sustituido el niño muerto con la hija de un cocinero de la corte, nacida la misma noche y en la misma casa, en San Petersburgo. Era Varinka. La señora Stahl supo después que la niña no era suya, pero se quedó con ella, tanto más cuanto que la muerte de varios parientes de la criatura dejaba la casi huérfana. Hacía más de 10 años que la señora Stahl vivía en el extranjero guardando cama casi siempre. Los unos decían que tenía en el mundo fama de caritativa y piadosa, y los otros la juzgaban como un ser superior que solo vivía para las buenas obras, asegurando que era realmente lo que parecía ser. Ignorábase si era católica, protestante u ortodoxa, pero se sabía que estaba en relaciones con las notabilidades de todas las iglesias. Varinka vivía siempre con ella y era conocida de cuantos visitaban a la señora Stahl. Kitty se aficionó cada vez más a su amiga, en la cual descubría diariamente alguna buena cualidad. Habiendo sabido a la princesa que Varinka cantaba, suplicó la que fuese a verla alguna noche. «Mi hija toca el piano», díjole la princesa, «y aunque el instrumento es malísimo, nos complacería mucho oír a usted». Varinka se presentó el mismo día con su partitura y encontró reunidas a María Genievna, la princesa, Kitty y el coronel, pero manifestóse indiferente a la presencia de estas personas extrañas y se acercó al piano sin hacerse rogar. Kitty la acompañó. «Tiene usted un talento notable», dijo la princesa cuando Varinka hubo terminado la primera parte, que cantó con exquisito gusto. María Genievna y su hija cumplimentaron también a la joven dándole las gracias. «¿Ve usted cómo atrae al público?», dijo el coronel que miraba por la ventana. En efecto, habíanse reunido muchas personas delante de la casa. «Me alegro mucho haber complacido a ustedes», contestó Varinka simplemente. Kitty miraba a su amiga con orgullo, admiraba su talento, su voz, toda su persona, pero particularmente su expresión, era evidente que Varinka no apreciaba su propio mérito ni los cumplidos que la dirigían. «Qué orgullosa estaría yo en su lugar», pensaba Kitty, «y cómo me gustaría ver a toda esa gente delante de la ventana. A ella parece serle del todo igual. ¿Cómo podrá tener esa indiferencia y esa calma?». La princesa rogó a Varinka que cantase alguna cosa y la joven lo hizo con igual perfección que la primera vez. La composición que seguía en el cuaderno era un aire italiano. Kitty tocó el preludio y volvióse hacia su amiga. «Pasemos adelante», dijo Varinka ruborizándose. Kitty corrió algunas hojas, fijando en la joven una mirada interrogadora y suponiendo que trataba de evitar un recuerdo penoso. «No», dijo después Varinka como si cambiase de parecer, «toque usted ese aire italiano», y cantó con tanta tranquilidad como antes. Cuando hubo concluido, todos la dieron gracias de nuevo y salieron del salón para tomar el té. Kitty y Varinka bajaron al jardín. «Sin duda ese aire italiano evoca en usted algún recuerdo», la dijo Kitty. «Dígame solo si es verdad». «¿Por qué? ¿No he de explicárselo?», repuso tranquilamente Varinka. «Sí, es un recuerdo doloroso porque amé a uno a quien agradaba mucho ese aire». Kitty miraba de hito en hito a Varinka sin decir palabra. «Yo le amaba», dijo la joven, «y era correspondida, pero su madre se opuso a nuestro enlace y se casó con otra. Ahora reside cerca de aquí y le veo algunas veces. ¿Pensaba usted que no tenía yo también mi historia?». Al decir esto, su rostro pareció iluminarse como en otro tiempo, según pensó Kitty. «Debí haberlo imaginado», repuso esta última. «Si yo hubiese sido hombre, no habría amado a nadie después de verla a usted. Lo que no concibo es que pudiera él olvidarla y hacerla desgraciada para obedecer a su madre. No tendría corazón». «Al contrario, es un hombre excelente y en cuanto a mí, no soy desgraciada. Vamos, ¿no cantaremos más hoy? añadió dirigiéndose a la casa. «¡Qué bueno es usted!», exclamó Kitty, deteniéndola para abrazarla. «¿Cuánto daría por parecerme un poco?». «¿Para qué?», replicó Vaninka, sonriendo dulcemente. «Bien está usted siendo lo que es». «No, yo no soy buena. Vamos, dígame usted, siéntese un ratito más», añadió Kitty, deteniendo a su amiga, «y explíqueme cómo no puede ser ofensiva la idea de que un hombre haya despreciado su amor». «No lo ha despreciado, estoy segura de que me amaba, pero era un hijo sumiso». «¿Y si no hubiera obrado así para obedecer a su madre y solo por su propia voluntad?», preguntó Kitty, comprendiendo que estas palabras revelaban su secreto, así como el ardiente rubor que coloreaba sus mejillas. «En tal caso, habría obrado mal y no pensaría en él», contestó Varinka, comprendiendo que ya no se trataba de ella, sino de su amiga. «¿Y el insulto?», replicó Kitty. «¿Se puede olvidar? Esto es imposible». «¿Qué insulto? Usted no habrá hecho nada malo». «Sí, porque me he humillado». «¿Y en qué se ha humillado usted?», repuso Varinka moviendo la cabeza y apoyando su mano en la de su amiga. «Supongo que no habrá declarado usted su amor a un hombre que le mostraba indiferencia». «Ciertamente que no. Jamás le dije una palabra, pero él lo sabía. Hay miradas y ademanes. No, no. Aunque viviera 100 años, no lo olvidaría». «Pues entonces no comprendo. Se trata solo de saber si le ama a usted todavía», repuso Vaninka, que lo decía todo claramente. «Le odio. No podría perdonarle». «¿Pues de qué se queja usted?». «La humillación, la afrenta. Dios mío, si todas fueran tan sensibles como usted, no hay joven a quien no haya sucedido alguna cosa parecida. Todo esto tiene poca importancia». «¿Pues qué es importante?», preguntó Kitty con creciente curiosidad. «Muchas cosas», contestó Vaninka sonriendo. «Pero diga usted». «Repito que hay muchas cosas de más importancia», replicó la joven sin saber qué contestar en el momento. En aquel instante la princesa gritó por la ventana. «Kitty, hace fresco. Ponte un chal o entra». «Ya es tiempo de retirarme», dijo Vaninka levantándose. «Debo ir a ver a la señora Berta». La señorita Chervasky seguía interrogando a su amiga con una mirada de súplica que parecía decir. «¿Qué es más importante?», preguntó. «¿Cómo se obtiene la calma?». «Usted que lo sabe, dígamelo». Pero Vaninka no comprendía aquel lenguaje mudo. Solo recordaba que era preciso ir a ver a la señora Berta y estar en casa a medianoche para tomar el té con mamá. Volvió a entrar en la habitación para recoger sus papeles de música y, habiéndose despedido de cada uno, dispúsose a marchar. «¿Permitirá usted que la acompañe?», dijo el coronel. «Ciertamente. ¿Cómo ha de volver sola de noche?», dijo la princesa. «Por lo menos irá la camarera». Kitty observó que Vaninka reprimía una sonrisa al pensar que se tratase de acompañarla. «Siempre voy sola y nunca me ha sucedido nada», dijo cogiendo su sombrero. Y después de abrazar a Kitty otra vez, sin decirle lo que era importante, alejóse con paso firme y desapareció en la semioscuridad de una noche de verano, llevando consigo el secreto de su dignidad y de su tranquilidad envidiable. Fin de la sección 11.